con Leticia Pérez. Buenas tardes, Leticia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Leticia, nosotros estamos bien y me parece que vos y que tus compañeras de MAPU también andan bastante bien. ¿Se puede decir así? Bueno. Digo porque están de estrenos, están laburando, se ve muy lindo el laburo que hicieron, Leticia, que presentaron ayer. ¿Nos contás un poco? Bueno, primero muchísimas gracias por contactarnos. Para nosotras, bueno, es realmente un privilegio y un honor poder hacer este tipo de trabajo, que además, al ser tanta cantidad de gente, bueno, es un trabajo grande y bueno, salió algo hermoso, así que estamos súper contentas. Claro, Leticia, es un trabajo de muchas personas y además quedó muy bueno, pero ustedes vienen laburando así, digamos, de la mano o de codo a codo, como quien dice, desde hace un tiempo ya, ¿no? Con las chicas de MAPU ya se hizo hace 2 años. Claro, ahí está. Yo lo que quería, lo que quería, te preguntaba eso. No teníamos nada grabado, ese fue lo hermoso. Ahí está. Claro, no teníamos nada grabado en concreto, así que bueno, esto fue una gran alegría poder hacerlo, ¿no? Desde cada una de sus casas, que justamente es un poco más complejo, no como grabar en un estudio, ¿no? Claro, y es un poquito menos natural también, Leti, de no estar con quien finalmente vas a aparecer, ¿no? No está esa persona al lado, o esas otras personas con las que al final estás junta en el resultado final. Che, Leti, ¿nos haces un poco de memoria? ¿Nos contás con quiénes estuvieron participando de este tema que se presentó ayer, ¿no? Ayer fue. Este tema se presentó ayer, 7 de la tarde lo estrenamos y hace ya más de 15 días que venimos trabajando en él. Bueno, sí, me voy a olvidar seguramente de alguien, pero si se meten en nuestro canal de YouTube, en MAPU Músicas Pampeanas, ahí van a encontrar exactamente toda la lista de todos los artistas y músicos que fueron convocados y que se sumaron con grata alegría. Buenísimo, buenísimo. Leti, yo mientras vamos conversando lo voy a compartir en la fanpage de Radio Kermés, a la publicación de MAPU directamente, del video. Ahí hay una lista con los nombres. Yo te preguntaba adrede para que tiraras algunos. Y contanos un poquito más por qué coincidió o fue bien adrede presentarlo el 25 de mayo, ayer a las 7 de la tarde. Y lo teníamos ya listo un día antes, entonces, bueno, decidimos en ese momento que festejarlo en semejante día, ¿no? El Día de la Patria, podíamos también poderlo compartir, además de que fue un día feriado, que la gente por ahí, la gente que trabaja y que ese día no tenía que trabajar, estaba también atenta a poderlo ver. Claro, como hemos estado en nuestras casas, atentos. Igualmente y atentas. Estamos, sí. Hay mucha gente, ¿no?, que no lo está igual, mucha gente que está trabajando ya. Gracias a Dios la cuarentena se ha abierto un poquito más y estamos algunos ya trabajando. Pero bueno, fue la fecha, sí, un poco adrede, sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bueno el laburo. Vemos siempre cosas de calidad en La Pampa, ¿no es cierto? Gracias. Pero lo que han logrado con tus compañeras está muy, muy bueno, Leticia. Bueno, y 2 años de laburo conjunto con tus compañeras en MAPU, ¿cuál es la valoración, Leti? Hoy por hoy, digo, el contexto de la pandemia nos pone un marco especial, muy raro, es muy inédito esto. Y bueno, de alguna manera hay una valoración, ¿no?, de toda la trayectoria que tienen. ¿Cuál es la tuya propia, Leti? Totalmente. Estamos siempre trabajando en comisión con las chicas de MAPU, trabajando para poder ayudar a los artistas que hoy día, por supuesto, estamos todos sin poder trabajar, ¿no? Y va a ser lo último que vamos a poder hacer cuando se abra la cuarentena, o sea, que podamos trabajar. Toda la persona que trabaja de la música, tanto artistas como sonidistas, como locutores, todas las personas estamos sin trabajar porque no se puede. Y bueno, se ha creado un ciclo en conjunto con otras asociaciones, un ciclo de conciertos virtuales, y estamos trabajando mucho con eso, con la gente de MIPA, de General Pico, y bueno, intentamos de que la gente, los artistas nos manden videos para poderlos reproducir y subirlos a un canal de YouTube para poder trabajar con los artistas. Una experiencia que la verdad que si la habías pensado, Leticia, no te imaginaste que podía llegar a venir en una situación así, ¿no? No, la verdad que no. Muy así bueno. Así que intentando siempre ayudar a los artistas. ¿Te acordás de algo? ¿Nos podés contar algunos detalles de cómo fue ese trabajo de producción para el video? Específicamente lo que te tocó a vos, por lo menos. Lo que me tocó a mí. Yo tengo la grata idea de tener como compañero de vida, además de compañero musical, a Machi Sanes, que lo tengo acá al lado, si querés, para que él te cuente un poquito la parte técnica de la mezcla, ¿no? Y la masterización. Dale, cómo no. Lo saludamos a Machi. Entonces, Machi Sanes, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini. Hola. ¿Cómo estás, Machi? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Y bueno, acá charlando con Leticia le pedíamos que nos contara un poquito cómo fue lo del trabajo de producción del video, la parte que le tocó a ella, por lo menos, pero ya que estás vos ahí por cerca, nos contás más o menos un poco más generalmente cómo fue la producción, Machi. Sí, la experiencia fue extraordinaria, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta que se fue concretando un trabajo en un estado... cada cual en su casa, cruzando una pandemia, cada músico participó de su casa grabándose de un celular, no con un Neumann ambiental, con un celular, y eso tiene mucho valor porque lo hicieron con muchas pilas, sabían qué es lo que querían lograr, y bueno, y tuve 20 días, me caían todos los audios, por correo electrónico, por teléfono, la verdad que fue una experiencia extraordinaria, ¿viste? Y empezar a editar una vez que tuve todas las voces ahí y todos los músicos, previamente los arreglos. Claro, previamente a preparar, WhatsApp, tal cual. El clarinete queda una cosa, el violín queda otra cosa, el traversista sabe lo que tenía que hacer, los pianistas, o sea, después se trabajó... la Copérez hizo un trabajo de arreglo de voces, las tenores, las barítonas, o sea, la verdad que se mandó un laburo excepcional y la coordinación acá con Leti y lo que fue las imágenes y todo el acabado final, la verdad que... Bueno, yo a la pasada le cuento... Las soprano, las mezzo, o sea... Le cuento a la audiencia, Machi, que vos tocas la guitarra y que además participan Vero Baraíbar en el piano, Eve sí. Carmona en la percusión, Carolina sí. Crowley en el bajo, Vicky Lozurdo el clarinete, Ludmila Santa Juliana y violín, y falta piano por Juan Fadón, Jorge Rodríguez en la batería y Silvano Fuentes en la flauta traversa, fueron la parte instrumental. Fue un laburo, Machi, que le decía a Leticia, por ahí lo habías pensado que podías llegar a hacerlo en algún momento, pero nunca en este tipo de condiciones, en este marco, ¿no? Vos sabés que hace años vengo, gracias a Dios, compartiendo en otros estudios ideas y conceptos de grabación, con Fede, con Mariano, con Pablo Yaque. Y la verdad que de cada esos personajes uno fue sacando cosas, ¿no es cierto? Y haciéndose una idea de grabación. Claro. Y yo sigo estudiando, y por ahí lo que grabo yo es una voz, un bombo, una guitarra, y de golpe y porrazo tener todo esto, me parece que nos agarró en un momento muy, muy, muy especial, porque teníamos las herramientas, los conocimientos básicos para que salga todo bien, y bueno, nada, se quedó plasmado algo muy lindo. Y de las compañeras de Mapu, Machi, ¿cuál es la sensación que te quedó? Digo, porque el laburo es muy fino, es muy, muy fino, y además me parece que hay, o me pareció a mí, soy muy pampeano hoy, me pareció a mí, o hay como una cuota un poco más de emocionalidad por ahí en este trabajo, por esta sí, vez. Sí, mucha entrega a través de la emoción, ¿viste? Hay mucha entrega. Y eso lo recibimos nosotros acá en el programa y se ven en las imágenes, se ven en el volumen de las voces que lograron. No, estuvo muy bueno. Aparte, la agrupación, la asociación Mapu es constante el trabajo de ellas, no paran. Claro, claro. Le preguntaba a Leticia, grupo, le preguntaba hace un ratito a Leticia por la valoración que ella me va a tener que terminar de hacer después de esta experiencia, que es muy, muy buena. Se ve con un montón de músicas pampeanas que están laburando y que encuentran hoy por hoy, de una manera sin querer, en el laburo mancomunado, por ahí un desarrollo de cada carrera que por ahí por su propia cuenta, Machi, es mucho más empinado el camino, ¿no? Sí, es muy empinado. Y esto hace que les dé más fuerza para seguir concretando estas clases de materiales, que es importante, ¿no es cierto? Estábamos haciendo una canción de Alejandro Schwarman y de Manu Navarro, que son gente de Buenos Aires, grandes músicos, y un gran poeta, y conocido por gente muy interesante en Buenos Aires, o sea que la verdad que se hizo una obra re linda de unos poetas y unos músicos extraordinarios, que bueno, nada, lo queríamos asombrar y lo logramos, me parece. Me parece que está demasiado bien logrado para ser considerado como una cosa que se hizo de entrecasa. Se ve una intención muy profesional, Machi, la verdad. Es un trabajo muy profundo con la edición. Muy bien, estamos muy, muy contentos por eso, Machi. Y bueno, yo te agradezco este ratito contigo. Si nos devolvés a Leticia para redondear con esas. Sí, como que no, un gran abrazo. Y bueno, hay más. Hay un tema dando vuelta que en cualquier momento los comenzamos otra vez desde sus casas. Así que. Dale, dale, pero sí. ¿Sabés qué? Quedamos así entonces. Cuando van a ser como 60, me parece. Cuando haya novedades, vamos a volver a la carga para difundir este laburo de nuestros músicos de la cuadra, Machi. Eso. Un abrazo enorme, gracias y un todo. Abrazo para un vos, saludo, también. Un abrazo a los oyentes. Ahí te paso con Leti. ¿Cómo no? Estábamos charlando con Machi Sanes, que toca la guitarra en esta canción que han grabado, Resistir cantando. Leti, ¿estás ahí de nuevo? Sí. Hola, sí, acá estoy. nada, bueno. Emocionada porque la verdad no nos pega fuerte esto de la cuarentena y vernos tan unidas y con tantos músicos amigos. Y además muy profesional, Leti, muy profesional. Pero que además no habíamos grabado nada, no teníamos nada grabado con las chicas de Mapu y fue muy fuerte para ellas también, porque bueno, fue una sorpresa, nosotros no queríamos compartir el audio con nadie todavía, el video fue todo, el audio y el video. El video queremos agradecer muchísimo porque la edición del video fue fantástica, de la mano de Maximiliano Firpo, que es muchacho de Castex y trabaja para Hualpa Producciones. La verdad que las producciones de él son muy lindas y no quería dejar de nombrar. De mencionarlo, está perfecto. Mirá, yo es una lista larga, pero los iba a mencionar a Maximiliano y a la gente de Hualpa porque está reconocido entre los créditos, digamos, está hecha la mención en el video que estamos compartiendo mientras hablamos contigo. Y nada, yo la verdad es que estoy muy agradecido por este rato, Leticia, y que tenemos tu número en nuestra agenda, así que de ahora en adelante, por ahí te vas a perder un rato de la siesta para charlar, y sobre todo, como decíamos con Machi, de cualquier novedad, de cuando haya un trabajo nuevo, seguir visibilizándolo, mostrando a las músicas de nuestra cuadra, ponele. Gracias, con mucho gusto, gracias. La verdad, de corazón. Bueno, Leticia, te mandamos un agradecimiento como gente de La Pampa, porque si este laburo nos va a representar en algún lado, frente a alguna persona, nos va a hacer quedar muy bien. Que tengas buen resto de la jornada. Gracias, de parte de todas las Mapu, gracias. Eso, ahí estaba el reconocimiento ya no de Leticia Pérez nomás, sino en su voz y en su sentir de todas las Mapu, de las músicas agrupadas de La Pampa.